Alabado sean Jesús y María. I'm very impressed to be here with so many young people today. Estoy muy impresionada de estar aquí con tantos jóvenes hoy. And I want to greet each one of you with all my heart. Y me gustaría saludar a cada uno de vosotros con todo mi corazón. And I've come from Medjugorje filled with many messages from Our Lady. He venido desde Medjugorje llena de muchos mensajes de la Virgen. As she's our mother and she appeared in Medjugorje already since 81, which is 36 years ago. Ella es nuestra madre y se aparece en Medjugorje desde 1981, es decir, 36 años. And as a matter of fact, she chose 6 young people to give them the most beautiful messages ever. Y ha elegido 6 jóvenes para darlos los mensajes más bonitos. And she didn't pick the best one of the village. No eligió el mejor pueblo. But she wanted them to become saints. Pero los quería hacer santos. And she gave them the way of peace, the way of holiness. Y les dio el camino de la santidad. And the way to heaven, actually. The way to heaven. El camino al cielo. And this way she wants to give it to each one of you personally. Y ese es el mismo camino que quiere dar a cada uno de vosotros personalmente. So I want to start with something that we just prayed in the rosary. Quiero empezar con algo que acabamos de rezar en el rosario. That is what happens in Medjugorje, the visitation of the Blessed Mother. Y eso es lo que pasa en Medjugorje, la visita de la Santa Virgen, de la Santa Madre. These visitations are continuing now. Esa visitación ya se está continuando todavía. So, remember when this happened the first time in 2000 years ago. Recordad cuando esto ocurrió por la primera vez hace 2000 años. Imagine you are there and Our Lady just received a message from the angels. Imaginad que estáis allí y la Virgen acaba de recibir el mensaje del ángel. That she is going to be the mother of God. Que ella va a ser la madre de Dios. So I want to sneak into her house. Yo quiero entrar en esta casa. And find her and look at her. Y encontrarla y mirarla. She's now a little mom. Es una pequeña mamá. She's a few days pregnant. Está embarazada unos días. And then she decided to go to visit her cousin Elizabeth. Y luego ella decidió ir a visitar su prima Isabel. And I enter the room where she stays. Y yo entro en ese cuarto también. And I'm so impressed by her beauty. Y estoy tan impresionada por su belleza. By her purity, by her light that emanates from her. Por su pureza, por esa luz que viene de ella. Then I'm stuck there. I can't move because I want to stay. Que estoy allí y parada y no puedo moverme porque me quiero quedar allí. But the good thing is that she's happy that I've come. Pero lo bueno es que ella está feliz porque he venido. And she tells me, "Oh, I have got to go to my cousin. Why don't you come with me?" Y ella me dice, "Pues voy a ir a mi prima. ¿Por qué no vienes conmigo?" I can't refuse such a thing. I'm so happy to hit the road with her. Y no la puedo rechazar. Estoy tan feliz y empiezo este camino con ella. And so here we are, both of us, Mary pregnant with Jesus and myself on the road. Y allí estamos, María embarazada con Jesús y yo con ella en el camino. Actually, it's there where we all are now. En realidad, es allí donde estamos todos nosotros ahora. We are on this path, hand in hand with Our Lady. Estamos en este camino de la mano de la Virgen. So as I were walking, I observe her how she behaves. Y como estamos caminando, yo la estoy mirando cómo actúa ella. And I notice that she's very recollected. Y la veo muy tranquila. And very concentrated on the little baby that she's carrying. Muy concentrada el pequeño niño que está llevando. Well, she's carrying the Son of God is not a little thing, you know. Llevar al Hijo de Dios no es una cosa pequeña. And well, I have this here to make a parenthesis. Y aquí tengo hacer un paréntesis. You know, when a baby is conceived in the womb, ¿sabéis cuando un niño se concibe en el vientre? Even if his body is very, very tiny, aunque su cuerpo es muy, muy pequeño, his soul is entirely there, present there. Su alma ya está completamente allí. And therefore, his conscience of love is entirely there. Y también su conciencia de amor también está presente. And he's so present that this little baby, new baby conceived, he's aware of what type of welcome he gets from the mother. Y es tan consciente que ese pequeño bebé es consciente de qué tipo de amor recibe de su mamá. And what type of welcome he has. Y qué tipo de bienvenida tiene. Well, if the mother, for some reason that she has, is afraid of life. Si la mamá, por cualquier razón, tiene miedo de la vida. If she thinks that she's too old, too young, too poor, too sick. Si piensa que está demasiado vieja o joven o enferma o sana. And she doesn't want the baby. She's afraid of giving birth. Y no quiere ese niño y tiene miedo de dar a luz. The little one feels that his presence is a mistake. El pequeño siente que su presencia es a mistake. Un error. That he should not be there. Que no debería estar allí. And because I'm not wanted, he thinks that his life has no value, just a piece of rubbish. Y porque no se siente querido, ya piensa que su vida no tiene valor y se siente como un trozo de basura. Therefore, he gets very wounded. Y por lo tanto, se hace muy recibe herida. Because when you receive the gift of life, you've got to receive the gift of love in the same package, so to speak. Cuando recibes el don de la vida, al mismo tiempo, en el mismo paquete, tienes que recibir el don del amor. Because God is love and God is life. Porque Dios es amor y Dios es la vida. You can't separate those two things. No se pueden separar esas dos cosas. And if you give life without giving love, you make a mess. Y si das la vida en el amor, senza l'amor, sin l'amor. If you give the life without giving love, you make a mess. Si das la vida sin dar el amor, haces un yeah. desorden allí. So this little being will have to suffer a lot in the future. Entonces ese pequeño ser va a tener que sufrir mucho en el futuro. For example, he will have problems of relationship with others. Va a tener problemas de las relaciones con los demás. He might also not accept his own being, his own body, his own personality. Puede ser que no acepte a su propio ser, a su personalidad. He might be instable, you know, always thinking that it's better elsewhere. Quizás va a ser inestable, va a pensar que es mejor en otro lugar. So there will be very intense and intimate pain and suffering. Va a sentir un amor y sufrimiento muy, muy intenso. And maybe also some deviation, like homosexuality or things like that. Quizás va a tener algunas desviaciones como homosexualidad o algo así. Don't worry. Our Lady will think about it and we can recover from that. Pero no os preocupéis, la Virgen va a pensar en eso y nos podemos recuperar de esto. And on the contrary, if the little one is conceived in the mother, well, the mother is very happy to give life. Por otro lado, si el pequeño se concibe en el momento cuando la mamá está muy feliz por dar la vida y recibir la vida, she is very excited and she can't wait to see the eyes of the little one. Está muy emocionada, no puede esperar el momento de ver los ojos del pequeño. So the little one will be able to understand that his life is great. The gift of life is a great treasure. El niño ya va a entender que el don de la vida es un gran tesoro. And it's a treasure and it's worth living. Es tesoro y vale la pena vivir. So he will grow in the womb according to the harmony that the Creator has put in him. Y va a crecer en el vientre de acuerdo con la armonía que el Creador ha puesto en él. And when he will be born and in the life, he will have that balance, that strength to live in the trials of daily life, you know, he will be strong and rooted in life. Y cuando nazca, pues va a tener ese balance, esa fuerza para vivir en su vida. So now I close the parenthesis. Ahora cerramos el paréntesis. So I'm walking with Our Lady. Estamos en camino con la Virgen. And I could think. Podría pensar. How fortunate is baby Jesus to have had such a mother? Qué suerte tiene el niño Jesús de tener una mamá así. Because she was only peace, love, tenderness, joy. Porque ella es toda paz y el amor, la ternura, alegría. How happy might have been in the womb. Qué suerte podría tener en su vientre. As for myself, ¿y yo? I could think, well, my mother was too old, too young, too sick. Yo podría pensar, pues, mi mamá era demasiado vieja, demasiado enferma, and, demasiado pobre. At any rate, I'm wounded. Y es una herida para mí. Herida. I have this wound, more or less, of course. Tengo esta herida, más pequeña o grande. But we all have one, anyway. Pero todos tenemos una herida. So Our Lady gives us here a beautiful message that can make us very happy. Y aquí la Virgen nos da un mensaje muy bonito que nos puede hacer muy felices. She said, "Dear children, as I have carried my son Jesus in my womb." Queridos hijos, igual como he tenido mi hijo Jesús en mi vientre. In the same way, I want to carry you on the way to holiness. Del mismo modo, quiero llevar a todos vosotros en el camino de la santidad. Which means each one of us, she wants us to kind of dwell in her womb. Es decir, que ella quiere a cada uno de nosotros habitar en su vientre. Of course, I cannot, as says Nicodemus, I cannot enter the womb again. I'm too big. Como ha dicho Nicodemo, yo no puedo entrar otra vez en el vientre. But Our Lady has been given to us by Jesus from the cross. Pero la Virgen nos fue dada por Jesús desde la cruz. And what is a mother if not someone who conceived a baby? ¿Y quién es una madre sino alguien que concibe el bebé? Carries the baby. Lo lleva. Give birth to the baby. Da luz. And this is only the beginning. She's taking care of the baby until 2025, God knows. Y eso solamente es el comienzo porque ella lo cuida hasta 20, 25 años. I think años there are más. Mothers among us that can also say maybe some 30 years. And, you know. Creo que hay unas mamás entre nosotras que pueden decir que cuidan sus hijos hasta 30 o más. You know, Our Lady is our true mother. Sabéis, la Virgen es nuestra verdadera mamá. Because I thank my earthly mother for giving birth to me. Yo doy las gracias a mi mamá en esta tierra que me dio la luz. But I must say that the body that she gave me is going to die. It's going to find under the earth in a few years. Pero el cuerpo que ella me dio se va a morir, va a estar en la tierra, bajo la tierra en unos años. And the birth that my mother in heaven is giving me. Pero el nacimiento que me dio mamá del cielo. It's the birth to spiritual life. Es el nacimiento a la vida espiritual. Which is the life in the spirit. Es la vida en el espíritu. Which means the life for heaven. Es decir, la vida en el cielo. Which means a life that will not end. La vida que no termina. You know, Jesus didn't give us a mother in like a statue of stone or wood and even artist. No, she's a great real mother. Jesús no nos dio una madre como una estatua de piedra o madera. No, ella es una madre verdadera. So the whole point is that when Jesus gave his mother to me, it's an invitation to live in her, with her. Cuando Jesús me dio su madre a mí, es una invitación para vivir en ella y con ella. She will give birth to me. Ella me va a dar a luz. She said another message that can really be very, very beautiful for us. También dio otro mensaje que puede ser muy bonito para todos nosotros. She said, "Dear children, I love each one of you as much as I love my son Jesus." Ella dijo, queridos hijos, yo quiero a cada uno de vosotros igual como amo a mi hijo Jesús. So when I heard that message, I thought impossible. Yo cuando escuché este mensaje pensé imposible. How can she love me, who tortured her son Jesus with my sins, as much as she loves him? ¿Cómo me puede amar a mí que doy dolor, tortura a Jesús con mi pecado igual como lo ama a él? But then I prayed and I asked her to explain to me. Pero yo recé y pedí que me hablara. And I found that she was just living the gospel. Y me enteré que ella simplemente estaba viviendo el evangelio. When Jesus said, love one another as much as I love you. Jesús ha dicho, amad unos a otros igual como yo os he amado. She loves me as she's loved. Isn't this a great news? Ella me ama. Wow. Okay. So as a mother, she will work hard. Entonces, como una madre, ella va a trabajar mucho. She knows, actually, she the only mother who knows in advance what is going to be with the little one in his future. Ella es la única madre que sabe en adelante lo que va a pasar con el bebé en el futuro. She knows God's plan for my life. Ella conoce el plan de Dios para mi vida. She knows the degree of holiness that God has prepared for me. Y ella conoce ese don de la santidad que Dios me ha preparado. So if I accept to dwell into her womb, si yo acepto habitar en su vientre, the first thing she will do is that she will heal the wounds due to lack of love. La primera cosa que va a hacer va a sanar estas heridas provocadas por la falta del amor. You know, some people might be frustrated not to be loved. Hay personas que se pueden sentir frustradas por falta del amor. Some people can be also depressed because of that. Otras personas pueden ser depresivas por eso. Some can be angry also because of that. Algunos pueden ser enfadados por falta del amor. But Our Lady will kind of fill up the gaps. Pero la Virgen va a encontrar la manera cómo llenar esos huecos. She saws the emptiness of our heart. Ella ve el vacío de nuestro corazón. She knows the thirst that we have of love, true love. Ella conoce esa sed que tenemos del verdadero amor. And she's the best person to give that love, to transmit that love. Y ella es la mejor persona para dar, para transmitir ese amor. So she will heal us from the lack of love. Y ella nos va a sanar de esa falta del amor. If she loves us as much as she loved Jesus, si nos ama igual como ama a Jesús, if we are in her womb, she will heal us with the same tenderness that she has for Jesus. Si estamos en su vientre, nos va a sanar con la misma ternura como lo hizo con Jesús. Because we only love can heal. Porque solamente amor puede sanar. Of course, divine love. Claro, el amor divino. So the more we are with her, the more healthy we are. Lo más que estamos con ella, somos más sanos. And she will help us fit with God's plan for our life. Y ella nos va a ayudar a encajarnos en ese plan de la vida que Dios tiene para nosotros. She will heal us from frustration. Nos va a sanar de la frustración. And today many, many people are suffering from frustration. Y hoy en día muchas personas sufren de la frustración. And the great, as Teresa of Avila said, the great frustrated one is called Satan. Y el que está más frustrado se llama Satanás. Because he's lost heaven forever. Porque él ha perdido el cielo para siempre. And he's a frustrated one. Y es el más frustrado. So when we are frustrated, it's a little bit of him working on us. Y porque estamos frustrados es porque él está trabajando en nosotros un poco. So the healing of that is to embrace Mary. Y sanar eso significa abrazar a la Virgen. You remember that song that starts with, "The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want." ¿Sabéis ese salmo que dice, "El pastor es mi, el Señor es mi pastor, nada me falta"? Nada me falta. It's true that nada me falta. With Mary we have everything because we have Jesus. Con María lo tenemos todo porque tenemos a Jesús. It's not only she will heal the wound that we have because we have been deprived of love. Y, not only because we have lacked love, we have lacked love. We have been deprived, which means we have been suffering from lack of love. Hemos sufrido de la falta del amor. But also if ourselves we have not been loving our children or we have been mistreating our children. Pero si nosotros mismos igual no hemos querido a nuestros hijos. So she is also healed from that. También nos va a sanar de eso. So the good thing is that walking with her towards Elizabeth. Así que la buena cosa es en ese camino con ella hacia Isabel. I learned how to walk hand in hand and side by with my mother. Yo aprendo cómo caminar de la mano con mi madre. And when I get to Ein Kerem, which is where Zachariah was living with Elizabeth. Y cuando llego allí donde Zacarías estaba viviendo con Isabel. She greets her cousin Elizabeth. Ella saluda a su prima Isabel. And this makes a big, big, big, big outpouring of the Holy Spirit. Y eso provoca un derrame enorme del Espíritu Santo. So intense. Tan intenso. That they both are filled with the Holy Spirit. Que las dos se llenan del Espíritu Santo. But who reacts the first one? Pero ¿quién reacciona primero? When the Holy Spirit gets to them, who reacts first? Cuando les llega el Espíritu Santo, ¿quién? Is it John or is it Elizabeth? ¿Quién reacciona primero, Juan o Isabel? Isn't that strange? ¿Acaso no es extraño esto? He couldn't see anything. He couldn't hear anything. No podía ver nada, no podía escuchar nada. He was stuck in that narrow little place in the darkness. Estaba allí en ese pequeño lugar oscuro. How did he know? ¿Cómo sabía? He knew because these little ones in the womb have incredible antennas with God. Él sabía porque esos dos pequeños en los vientres tenían unas antenas increíbles con Dios. They are very sensitive. As I said, they have an incredible conscience of love. Como he dicho, tenían una conciencia increíble del amor. And they are the most innocent people. Y son los más inocentes. Of course, they have the original sin as we do. Or claro, we que do. Tienen el pecado original. But como they have todos. Never sinned. Pero nunca han pecado. So they have this purity of heart. Y tienen esa pureza del corazón. And he said, "Happy are those who are pure heart; they will see God." Y Jesús ha dicho, dichosos los puros del corazón, ellos verán a Dios. So they sense the coming of Jesus, his little cousin, John, they sense the coming of Jesus, the sense of the Holy Spirit, and the sense of Mother of God. And he was so happy, sorry. Y el pequeño Juan en el vientre sintió la venida de Jesús, la venida de las mamás y el descenso del Espíritu Santo. Estaba tan feliz. So John is leaping with joy in the womb. Así que Juan está saltando de alegría en el vientre. So Saint Elizabeth, she had sinned. I mean, she was not Immaculate Conception. Saint Elizabeth was not Immaculate Conception. Santa Isabel no era la Inmaculada Concepción. So she had sinned a little bit, not much, but. Ella ha pecado poco, no mucho. So only after John, she finally realized that the Holy Spirit was coming. Y solamente después de Juan, ella por fin se dio cuenta que el Espíritu Santo viene. And she became a prophet. Y ella se hizo profeta. And what did she say? ¿Y qué dijo ella? How is it given to me? ¿Cómo me fue dada? How is it given to me that the mother of my Lord comes to me? How come? ¿Quién soy yo para que Madre de Dios me venga a mí? Kind of, yes. Yeah, that's good. Good. We all know that. Now, this baby in the womb was 5 days old. Ese niño en el vientre tenía 5 días. He has all his identity of the Son of God. Y tenía todo. His identity. Tenía identidad del Hijo de Dios. Yeah. So you see, the beautiful thing that we learn from there. Y la cosa bonita que aprendemos de esto, if we are with Mary, si estamos con la Virgen, con María, we are with the Holy Spirit. Estamos con el Espíritu Santo. And we are with Jesus. Y estamos con Jesús. And since Jesus said, "Who sees me sees the Father." Y como Jesús ha dicho, quien me ve a mí ve al Padre. So being with Mary, así que estar con María, we get the Holy Trinity in the same package. Estando con María recibimos la Santa Trinidad en un paquete. It's not an opposition. Some people, oh, too much with Mary, the poor Jesus is frustrated. No, the more we are with Jesus, the more we are with Jesus. Okay, you got it. They got it. No es una cosa opuesta, ¿no? The more we have Mary, the more we make Jesus happy. Si hacemos más feliz a María, hacemos más feliz a Jesús. So the point is that we have now to do like John the Apostle. Ahora tenemos que ser apóstoles como Juan. Not, I don't say that just because we are full of people, you know, John society here. God bless them. No lo digo solamente porque es la sala está llena de la comunidad de San Juan. But because it's for all of us. Sino es para todos nosotros. John took her in his inside, in his home. I don't think he had any home, but he took her with him. Juan la acogió, la llevó a casa. No sé si tenía la casa, pero la tomó. So the point for us is to accept the gift of Jesus from the cross. Así que nosotros tenemos que aceptar ese don de Jesús de la cruz. And there are different degrees of acceptance. Y hay varias maneras de aceptarlo. You know, some people would say like a decade of the rosary every day and said, "Okay, I love Mary, I put flowers before her statue and that's it." Algunos van a rezar una decena del rosario a la Virgen, van a poner una flor a su imagen y van a decir, "Pues esto es, yo quiero a la Virgen." The point is really to live with her and by her. Pero hay que vivir con ella y con ella. Por ella. Because she's the one as a mother who will form within us the saint that God dreamed for us to be. Porque ella va a formar dentro de nosotros este saint. Holy person. You saint. Ese santo que Dios nos ha imaginado que seamos. She knows the dream of God for us. Ella conoce el sueño de Dios para nosotros. And she acts so motherly, she acts so intensely because she sees the beauty of our goal of holiness. Y ella actúa como una madre porque ve la belleza de esta meta de ser santos. She sees us in advance, the beautiful saint we can become. Ella ve con antelación qué bonitos santos podemos ser. And this holy person is so beautiful at the eyes of God. Y esa persona santa es tan bonita en los ojos de Dios. That she puts all her motherly energy, all her motherly touch to help us become that saint. Que ella nos pone todo ese toque maternal para ayudarnos a ser santos. Sometimes she would console us when we suffer. A veces nos va a consolar cuando sufrimos. Sometimes she, you know. A veces nos va a regañar. She tells us that we should be a little better. Nos va a decir que deberíamos ser un poco mejores. But most of the time she embraces us so that we may be renewed and encouraged. Pero María del Tiempo nos abraza para renovarnos y animarnos. And the beautiful thing, and I'm so happy to see so many young people here today. Estoy muy feliz de ver tantos jóvenes aquí hoy. Because you are still like wax, you can change still. Porque todavía podéis cambiar. I'm a little old, but it's more harder for me. Para mí es un poco más difícil porque soy mayor. But if now you take Mary at home in your heart, si ahora tomáis a María a casa en vuestro corazón, you'll have a beautiful journey in your life with vais her. A tener un viaje precioso en su vida con ella. And the beautiful thing is that in Medjugorje she has been explaining the way of holiness for now 36 years. Y en Medjugorje ella está explicando ese camino de la santidad ya 36 años. And if you read those messages, if you live those messages, y si vivís esos mensajes, you will definitely get there. Si leéis esos mensajes, definitivamente vais a llegar allí. I have a question. Who among you wishes to go straight to heaven after this earth? Raise your hand. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Quién de vosotros quiere ir directo al cielo después de esta tierra, la vida? I see that most of you understand English. It's okay. She wants to get rid of the translation. No. ¿Hay alguien que no entienda inglés? It's okay. But then you hear double. It's good. I will tell you a story. Os voy a contar una historia. You know, when the operation started, the little visionary Yaakov was only 11. Cuando comenzaron las apariciones, el vidente Yaakov tenía solamente 11 años. And he had only his mother as a family. Y él tenía la Virgen como parte de la familia. He had no father, no presence, only the mother. Él tenía solamente la madre de su familia, no tenía padre ni hermanos. But the mother died after 1 year. Y su mamá falleció un año después. So that day when she died, poor Yaakov became completely orphaned and wept and wept and wept. Y el día cuando ella falleció, pues el Yaakov estaba muy triste y lloraba mucho. When Audi appeared that day, she said, "Do not weep, Yaakov." Le dijo, "No llores, Yaakov." Because your mother is with me in heaven. Porque tu mamá está conmigo en el cielo. Wow. She made it directly. Ella se fue directamente. So when I heard that story, yo cuando escuché esta historia, I ran to Yaakov. Corrí a Yaakov. To know how she did that. Para enterarme, ¿no? ¿Cómo lo hizo ella? Are you interested also to know? Yo también. Ah, ¿estáis interesados también de saber eso? So I said, Yaakov, tell me, how was your mother? What was so special in her that she went directly to heaven? It's not everybody that go directly to heaven. What was so special in her life? Y yo pregunté a Yaakov, ¿qué fue tan especial de tu mamá que ella lo hizo directamente? ¿Qué hizo ella? He said, "Oh, Sister Emmanuel, you know, I don't know what to say because my mother, she was normal, nothing extraordinary. I don't know what to tell you." Y Yaakov dijo, "Pues sabes, Sister Emmanuel, no sé qué decirle. Mi mamá, pues era normal, nada extraordinario. No sé qué decirle." I said, "Yaakov, your answer doesn't help me at all." Yo le dije, "Yaakov, tu respuesta no me ayuda nada." Reflect a little more and tell me what pleased God so much in her life. Por favor, piensa un poco mejor y dime qué fue lo que agradó tanto a Dios en su vida. No, Sister Manuel, I'm sister, nothing special. She was like all of us, normal. She did everything that Audi said. She was normal. Él dijo, pues sabe, hermana, nada especial. Era pues muy normal como todos nosotros. Ella hacía todo lo que pide la Virgen. I said, thank you for the message. Y yo le dije, gracias por tu mensaje. She did everything that Audi said. Ella hacía todo lo que dijo la Virgen. Are you still interested to go straight to heaven? Yes. ¿Todavía estáis interesados de ir directamente al cielo? Yeah, I'm sure you are. Estoy segura que sí. And also, Our Lady needs you. Y también la Virgen os necesita. She's looking for you. Ella os está buscando. She needs more help. She is not enough help. Ella necesita más ayuda. She said, "Dear children, without you, I cannot help the world." Él ha dicho, queridos hijos, sin vosotros no puedo ayudar al mundo. She said, "I ask you to collaborate with me in all the little details of your daily life." Y nos dijo, os pido a colaborar conmigo en todos los detalles pequeños de vuestra vida. And she said, "I am seeking souls that are ready to do one, to be one thing with my soul." Y ella dijo, estoy buscando las almas que están dispuestas a ser uno con mi hijo. Would you like to be that soul? ¿Os gustaría ser ese alma? So, now I propose that we take a minute of silence. Ahora propongo que tomemos un minuto del silencio. And you will speak directly from the heart to Our Lady. Y vais a hablar directamente de vuestro corazón a la Virgen. You see, Mother, today I want to receive you as my heavenly mother. Dile, Madre, hoy te quiero recibir como mi madre del cielo. And I want to walk my life hand in hand with you. Y yo quiero caminar por mi vida de la mano contigo. Please heal me from any lack of love, any lack of attention. Por favor, sáname de la falta del amor, de la falta de la atención. Please heal me from all the consequences of my sins. Sáname de todas las consecuencias de mis pecados. I want to have a pure heart. Quiero tener corazón puro. And I want to work with you. Y quiero trabajar contigo. Because I know you are preparing a big victory of the love of God. Porque yo sé que estás preparando esa gran victoria del amor de Dios. And I want to be part of this victory. Y yo quiero ser parte de esa victoria. You all know the message in Fatima. At the end, my immaculate heart will triumph. Todos sabéis el mensaje de Fátima cuando ella dice: al final, mi corazón triunfará. And she's asking that we all take part of this preparation of the triumph. Y ella nos pide que participemos en esta preparación para el triunfo. So if you say, here I am, Mother. I'm available. Use me. Y si tú dices, aquí estoy, Madre. Estoy dispuesto. Utilízame. She will never forget your address. Ella nunca va a olvidar tu dirección. She'll know how to fetch you when she needs you. Ella sabe cómo encontrarte cuando te necesite. So be prepared. Así que esté preparado. No, I know. Talk to her directly. Don't say more. Talk to her in your heart. Habla a la Virgen en tu corazón. As I told you, como he dicho, Our Lady will help you become what you can become in the plan of God. La Virgen os va a ayudar lo que podéis ser en el plan de Dios. And she said, dear children, you do not comprehend how important your role is in God's plan. Y ha dicho, queridos hijos, vosotros no entendéis qué importante sois en el plan de Dios. This is why, dear children, pray. Por eso, queridos hijos, orad. In order to know what is God's plan, what is your role in God's plan. Orad para saber cuál es vuestro papel en el plan de Dios. In God's plan for the salvation of the world. En el plan de Dios para la salvación del mundo. And she said this beautiful thing at the end of this message. Y al final de este mensaje ella dijo una cosa tan bonita. And I am with you. Yo estoy con vosotros, so that you may fulfill that plan in its fullness. Así que para que podáis cumplir ese plan en su plenitud. So we can become exactly as the Lord wanted us to become. Así que nosotros podemos ser lo que Dios nos quiere que seamos. Now I want to share with you a beautiful example, a story of a cappuccino. Quiero compartir con vosotros un ejemplo tan bonito, una historia de un capuchino. Cappuccino is a capucin, you understood that? Yeah. Capuchino, sí. Yeah. And he was a brother in the convent of Padre Pio in the years 90 in Italy. Y era el hermano en la comunidad del Padre Pio en 1900 en Italia. And this brother fell very ill, and Padre Pio loved him very much, but he was very ill. to the point he was condemned to death. A este hermano, el padre Pío, lo quería mucho, pero estaba en un punto donde estaba condenado a la muerte. So when the doctor said you're going to die soon, Padre Pio said no, you go for an operation, a surgery, and you won't die. Y cuando el médico le dijo que ese hermano iba a morir pronto, el Padre Pio dijo, no, vete a la operación y vas a ser salvado. So he got this operation and the operation was successful. Entonces se fue a la operación y fue un éxito. But a few hours later he died. Pero unas horas después él falleció. And everybody was shocked. Y was shocked, shocked to see that he died. Everybody was shocked. Sorry. Todos estaban en shock porque él murió. Because Padre Pio said you will not die. Porque Padre Pio había dicho que no se iba a morir. So when they saw that he was dead, they called Padre Pio. Entonces cuando vieron que estaba muerto, llamaron al Padre Pio. But he was out of his convent and they had to wait and wait and wait. Pero él estaba fuera del convento y tenían que esperar mucho. And during this waiting, the poor father, brother Daniel, like all cops, he became cold and he was put in the morgue and it was out, he was finished. Y durante de ese tiempo que esperaban al padre Pío, pues el difunto ya se enfrió, estaba puesto en el ataúd, ya estaba acabado con él. With the contract of death and proclamaron su muerte. Anyway, after so many hours, finally they got in touch with Padre Pio. Después de muchas horas, por fin pusieron contacto con Padre Pio. And they said, "It's your fault that he died." Y dijeron, "Es tu culpa que este ha muerto." Because you asked for this operation and now he's dead. Porque tú pediste esta operación y ahora está muerto. Now you've got to pray that he comes back to life. Ahora tienes que orar que ya venga otra vez a la vida. I don't know if many priests have been having this request, but Padre Pio was Padre Pio, you know, so he had this reputation. No sé cuántos sacerdotes reciben esta petición normalmente, pero Padre Pio era Padre Pio. So he took very seriously that request. Y él tomó muy en serio esta petición. And he had these all little things with Our Lady, and finally, to make the long story short, brother Daniel came back to life. El Padre Pío tenía sus propias cosas con la Virgen y para hacer la larga historia más corta, al final el hermano Daniel pues volvió a vivir. So he got up from his deathbed, whatever, and he was really well, completely alive. He could walk, he could think, he could see, he could a very alive person. Pues el hermano volvió a la vida, se levantó de la cama donde le habían puesto y estaba caminando y estaba vivo. So of course they bombarded him with questions. They bombarded him with questions. They asked a lot, they bombarded him with questions. No. Perdón. Le bombardaron con las preguntas a ese hermano Daniel. Sí. What have you experienced when you died? ¿Qué has experimentado cuando te habías muerto? So he said, when I died, I saw Jesus. Y él dijo, cuando había muerto, me vi a Jesús. And I also saw Our Lady. Y también he visto a la Virgen. And he said, when I saw Jesus, I realized that on earth we have no idea of what is the love of God. Y me he dado cuenta que nosotros en la tierra no tenemos ni idea qué es el amor de Dios. Because when we see Jesus who is love in person, cuando vemos a Jesús como una persona que ama, it's something incredible. Es algo increíble. And he was inviting me. Y él me estaba llamando, invitando. And I had only one strong desire to embrace him and to be one thing with him. Y yo solamente tenía un deseo fuerte de abrazarle y ser uno con él. And but at this moment I saw all the film of my life. Pero en ese momento vi toda la película de mi vida. From A to Z, until now. Desde cuando nací hasta ahora. And I saw that I had some sins that I had not only confessed, but I was not repenting from this sin, so I was not ready enough to go directly in that embrace with Jesus in heaven. Entonces me he dado cuenta que tenía unos pecados que no solamente no había confesado, sino no me había arrepentido por eso. Así que no estaba dispuesto ni preparado a ir directamente a ese abrazo con Jesús. So I went to purgatory. Así fui al purgatorio. And then they said, "What have you experienced in purgatory?" Y le preguntaron, ¿qué habías experimentado en el purgatorio? And he said, "It was horrible." Él dijo, fue horrible. I suffered from two things. He sufrido de dos cosas. First thing, that when we're in purgatory, we don't see Jesus anymore. Primera cosa, cuando estamos en el purgatorio, ya no vemos a Jesús. So it's such a nostalgia, such a longing to see him again, that is a purification of your heart. We just dream to see him again. Es una nostalgia tan fuerte, un anhelo fuerte para vivirle ese en el corazón, lo que estás viviendo solamente para verlo de nuevo. Of course we know that we will see him again. Claro, sabemos que lo vamos a ver. But we can't wait to see him again. Pero no podemos esperarlo. And it's such a desire that is hurting. Es un deseo tan fuerte que duele. And the second pain was more terrible. Y el segundo dolor era aún más horrible. When I saw the film of my life, cuando vi la película de mi vida, I also saw the God's plan for my life and the degree of holiness that He had prepared for me. También he visto el plan de Dios para mi vida y la santidad que me había preparado. And this plan was absolutely beautiful. Y ese plan fue absolutamente bonito. I was going to be a great saint. Yo iba a ser un gran santo. And I saw over my life all the graces that the Lord has given me to become that saint. Y había visto a lo largo de mi vida todas las gracias que Dios me había dado para ser ese santo. And it was, I said, "Oh Lord, you had that expectation from me so beautiful." Y dije, "Oh Señor, tenías esas expectativas de mí tan bonitas." But when I saw what I had actually realized in my life, pero cuando me he dado cuenta de lo que en realidad había realizado en mi vida, there was a difference. Hubo una diferencia. And then that was like a knife piercing my heart. Y era como un cuchillo traspasando mi corazón. Because I realized that I'd missed a part of the plan. Porque me he dado cuenta que había perdido la parte del plan. And it was too late. Y era demasiado tarde. I will become a saint, but not that great saint that I could have been. Voy a ser santo, pero no tan grande como pude haber sido. And that made me such a sorrow. It was a pain that is cannot be known on earth. It's much deeper than that. Y me dio tanto dolor que ya no se puede estar en la tierra. And I thought, we have only one life on earth. Y pensé, pues tienes solamente una vida en la tierra. And I missed that. Y yo la había perdido. So he suffered in purgatory for a while. Así que él sufrió en el purgatorio durante un tiempo. It looked like more than these hours. Pareció más que tantas horas. And at one certain point, he saw Padre Pio coming to purgatory. Y en un punto vio a Padre Pio llegando al purgatorio. And Padre Pio said, "I obtained from Our Lady and Jesus that you are given a second chance." Y Padre Pio le dijo, "Yo he obtenido de Jesús y de la Virgen que te dieran otra segunda oportunidad." So come back to earth with me. Así que ven a la tierra conmigo. And this is how he came back to life. Y es así como él volvió a la vida. But the beautiful thing, pero una cosa bonita, is that after his return on earth, es de después de haber vuelto a la tierra, he changed his life. Él cambió su vida. He was already a good guy. Okay. Ya era un buen hombre. But he changed his life such a way that he was constantly praying. Pero ha cambiado su vida de tanta forma que estaba rezando constantemente. Constantly the rosary in his hand. Constantemente tenía el rosario en su mano. Because he had understood that when we get there, porque él había entendido de cuando llegamos allí, only love remains. Solamente el amor permanece. But divine love. El amor divino. And how do you get love? ¿Y cómo recibir ese amor? By praying from the heart. Orando con el corazón. Because it's like all the richness of God coming into your heart in this dialogue with God, you know. And this you download the love of God in your own heart. Es como experimentar tanto amor llegando del corazón de Dios a tu propio corazón. Es como bajar el amor de Dios a tu corazón. So he was constantly praying and constantly serving his brother. He was not a priest, he was a simple brother. y estaba totalmente todo el tiempo rezando, orando y sirviendo a sus hermanos. No era sacerdote, era hermano. Without counting of his tiredness and things like that. Y no contaba con su cansancio ni nada de eso. And also, because he was still fragile with his health, he became often sick. Y como todavía estaba muy frágil con su salud, muchas veces se enfermaba. But when he was suffering from sicknesses, pero cuando estaba pasando una enfermedad, he was even more happy. Estaba aún más feliz. Because he had understood the great value of suffering when it is offered to Jesus. Porque había entendido ese gran valor del sufrimiento ofrecido a Jesús, cuando está ofrecido a Jesús. And he knew that for each minute of suffering, he could save many souls, be like helping Jesus in the works of salvation. Y él sabía que con cada minuto de su sufrimiento podía ayudar a Jesús a salvar almas. Because he loved Jesus so much that he dreamed to help him save souls. Él amaba tanto a Jesús que soñaba con ayudarle a salvar almas. So he was constantly very happy, very joyful. Y constantemente estaba muy feliz, muy alegre. And he had such a compassion for the little one, the sick, the elderly, the handicapped one. Y tenía mucha compasión hacia los pequeños, paralíticos, discapacitados, enfermos. Yes, yeah. So he would serve them, and he had also got there some healing gift. Lo servía, también tenía don de sanación. So he died about 11 years ago. Y él murió hace unos 11 años. This time for good. Esta vez para siempre. And he lived such a life of holiness. Y él vivió una vida de tanta santidad. Because he got the lesson from heaven directly. Porque él recibió una lección directamente del cielo. So now his course of beatification has been opened. Y ahora se ha abierto la clausa para su beatificación. So he didn't miss the boat a second time. Así que él no perdió el tren la segunda vez. Now if I tell you that story today, si yo os contara esta historia hoy, it's because when we get there, I'm not sure we'll have a Padre Pio to make us come back. Si lo estoy contando ahora es porque cuando nosotros lleguemos a este lugar, no estoy seguro que vamos a tener al Padre Pío para volvernos a vivir. Which means it's now that we have to choose holiness. Es decir, es ahora que tenemos que elegir la santidad. As Audi puts it, como la Virgen ha dicho, dear children, may today be the day when you decide for holiness. Queridos hijos, hoy decidiros por la santidad. So doesn't mean that we will become a saint today, but we take that road. Eso no quiere decir que hoy mismo vamos a ser santos, pero vamos a empezar ese camino. And what Jesus sees, you know, it's the good will. Y lo que Jesús ve es la buena voluntad. You know, in the world we are judged on the result, on the success, on the fruit, on the visible, success. En el mundo nos juzgan por el éxito, por los frutos visibles. But God is different and he sees the heart. Pero Dios es diferente y él ve el corazón. So if we decide to from now on to walk the way of holiness, si decidimos a partir de ahora ir por ese camino de la santidad, even if sometimes we fail, Jesus sees our decision. Incluso si a veces fallamos, Jesús ve nuestra decisión. And he'll be always there with his mercy. Y va a estar siempre allí con su misericordia. With confession, with repentance, we can go back to that road. Con la confesión, a través de la penitencia, podemos volver otra vez a ese camino. So we just have to make a strong decision. Así que solamente tenemos que tomar la fuerte decisión. And today it's difficult to keep up with that decision because the world is telling exactly the contrary. Hoy es difícil tomar esta decisión porque el mundo nos está diciendo totalmente lo contrario. And this is why it's very important to be connected with other people who have made the same decision. Y por eso es muy importante estar conectados con otras personas que han hecho la misma decisión. Especially in the little prayer groups. Especialmente en los pequeños grupos de oración. Of a family. En las familias. Or a community that is nearby that we can also gather with. o en las comunidades cercanas donde se pueden, donde nos podemos juntar. Places where we can speak about Jesus, about Mary, about our experiences, we can share. En los lugares donde podemos compartir la experiencia de Jesús, de María. So when there is one who is feeling a little bit, the other one would help. Así que si hay uno que es, está un poco desanimado, el otro lo puede ayudar. Now today, our lady is very clear. She said, Satan is working as never before to destroy your families. La Virgen ha sido muy clara. Ha dicho, hoy Satanás está trabajando mucho para dividir las familias. Even as never before. Como nunca antes. Which means we are on the top of the work of Satan in our days. Hoy en día estamos en prioridad para el Satanás. He has never worked that hard before. Él nunca había trabajado tanto. The intensity is incredible, and you can see. Esa intensidad es tan fuerte, lo que podéis ver. So prayer is a remedy. Así que la oración es el remedio. You know, when Brother Daniel came back, he had always the rosary in his hand, always praying, and he could feel the love of God filling his heart with prayer. Cuando el hermano Daniel volvió a la tierra, pues siempre llevaba el rosario y siempre rezaba porque podía ver ese amor de Dios. You know, prayer with the heart is a beautiful way to grow in love and in light. La oración con el corazón es una manera tan bonita para crecer en amor y en la luz. Yesterday I was explaining to another group that you know, Jesus loves this example from nature. Ayer estaba explicando a otro grupo que a Jesús le gustan mucho esos ejemplos de la naturaleza. And also Mary. Y a María también. So there is this image of, you know, you all have been seeing the in Israel how there's a lake of Galilee and the desert of Judah and all things. Y hay esta imagen que todos habéis visto en Israel, en el lago de Tiberíades. So when the Jews came into the country in 48, cuando los judíos llegaron a esa tierra en 48, they transformed this desert into a orchard, a garden with fruit. Han transformado ese desierto en un huerto con frutas. Yeah. How did they do that? ¿Cómo lo hicieron? They knew that in the desert there was a good soil and a good sun. Ellos sabían que en el desierto hay buena tierra y sol, mucha sol. But water was missing. Pero lo que faltaba era el agua. But the water was in the lake of Galilee. Pero el agua estaba en el lago de Tiberíades. So what did they do? They organized the coming of the water from the lake of Galilee to the desert. Y lo que hicieron, organizaron traer el agua del lago al desierto. And they planted in the desert baby trees, baby fruit trees like lemon trees, orange trees, grapefruit trees, olive trees, like that. Y plantaron en el desierto muchos pequeños árboles de limones, naranjas. And at the foot of each tree there was a hole in a little pipe so that the hole could give one drop of water every minute or every 30 seconds according to the size of the little baby tree. Y según el tamaño del cada árbol, al bajo, al pie del árbol, hicieron un pequeño hueco para dar cada 20-30 segundos, depende del tamaño del árbol, darles agua. And this is how the little baby tree could grow and give beautiful fruit. Y es así, los pequeños árboles podían crecer y hacerse unos frutas bonitas. So this is a perfect image of prayer with the heart. Y esa es una imagen perfecta de la oración con el corazón. Because as Reddy puts it, dear children, when I look at you, I see the emptiness of your heart. Porque como la Virgen ha dicho, queridos hijos, cuando os miro veo la vaciedad de vuestro corazón. So we suffer from emptiness. Sufrimos del vacío. But we have been made for fullness of heart, not emptiness. Pero fuimos creados para la plenitud del corazón, no el vacío. And Jesus and God is suffering also on his side, that he is so rich that he cannot give all this richness because he finds hearts that are closed. Y por otro lado, Dios también está sufriendo porque su riqueza es tan grande, pero no nos la puede dar porque nuestro corazón está tan cerrado. So many people are not interested with God. Porque muchas personas no están interesadas en Dios. So when he finds someone is opened, he's cuando very él encuentra a alguien que está abierto a él, and when you pray like 10 minutes a day, Y cuando, por ejemplo, rezas 10 minutos al día, it, from the heart, it makes a little pipe from the great richness of God and until your heart that is empty, but drop by drop, you get some grace. Es como un pequeño tubo que va del corazón enorme de Dios que está lleno de riqueza hacia tu corazón y recibe un poco. The diameter of this little tube is very small. It's like when we have this, you know, this bottle to have a feeding your, you know, for the sick in the hospital, you know. So the diameter of the tube is very small. So it's like a surviving mode. Es como suficiente cantidad para sobrevivir. But that's a little mean to have only 10 minutes, you know. Pero es un poco malo tener solamente 10 minutos. It's better to have more prayer and you can increase the diameter of your pipe. Es mejor tener más oración, rezar más y así aumentar un poco el tamaño del tubo. Yeah. So if you have a pipe that is like your in your bathroom, you know, for your shower, that will be giving you more water in your soul. Si tenéis un tubo que es del tamaño del grifo en el baño, eso da más más oración al corazón. Yeah. So you get more richness from God. Y así se recibe You're más riqueza de Dios. Transformed. Que lo transforma. Yeah. So if you are get excited with prayer and you can increase the diameter of your pipe, it's like the pipe that we have in the cities to get the water for all the city, you know, it's big pipes like that. Y si estás tan emocionado con la oración y rezas tanto y el diámetro del tubo se aumenta tanto como estos tubos que pasan por la ciudad para dar agua. And then you are so happy with the grace that comes to you that you are very excited and you want more. Y estás tan feliz por tanta gracia que viene a ti que quieres más. And then you ask for the falls of Niagara. Y luego pides cascadas de Niagara. That is the saint. Eso the saint is somebody who received constantly from God. Eso es un santo. El santo es alguien que recibe constantemente de Dios. And then it's all given to others. It's like overflowing on others. Y luego lo da, fluye a los demás. Is this what you want to have? ¿Es eso lo que queréis tener? Yes, you can. ¿Podéis? It's given to you. Os Just make a decision. Solamente tomar la decisión. Lord, today I decide to become the saint you dream of for me. Señor, hoy decido ser santos que tú sueñas que yo sea. And I will put prayer as my most important activity in my life. Y voy a hacer la oración la actividad más importante de mi vida. Because all the dose of love that is in your heart, I want it in my heart. Porque toda esa dosis del amor que está en tu corazón, yo lo quiero para mi corazón. I don't want to miss one drop of that love. No quiero perder ninguna gota de ese amor. I want to fulfill your plan. I want to do your will. Quiero cumplir tu plan. Quiero hacer tu voluntad. And if you say that, you will do it. Don't say maybe yes, it would be good that we become. No, I decide. Si decís eso, entonces lo vais a hacer. No digáis quizás lo voy a hacer, sería bueno. No, solo hay que hacerlo. Tomar la decisión. So I invite you to really read the message of Our Lady, to really continue to welcome her in your heart, in your life. Yo os invito que leáis los mensajes de la Virgen, que la recojáis en vuestro corazón, en vuestra vida. And cling to her. Y cling to her like ella. A baby, like cling to her. Como los niños. If you take her hand and cling to her, si tomas su mano y si te apegas a ella, when you get at the door of eternity, cuando llegas a la puerta de la eternidad, Our Lady cannot say, well, you know, my friend, my child, I'm very happy to have walked your life with me, it's with you. La Virgen no puede decir, sabes, hijo mío, estoy muy feliz por haber caminado contigo en tu vida. Now that we have reached the last station, I go home in heaven and you go to burn a little bit and see you later. Ella no va a decir, pues ahora que cuando hemos llegado hasta el cielo, yo voy a entrar y tú un poco purifícate. Yeah. So, a mother would not do that. Una madre she will no not abandon you. If you cling to her, so I think she says something else. Y creo que también ha dicho otra cosa. She'll say, "My son, here we are, my little son, and myself, we are at the door of heaven." Mi hijo pequeño y yo estamos en la puerta del cielo. And we've been walking together his life. Y hemos caminado juntos en su vida. So if you want me back home, you take him too. Así que si me quieres a mí a casa, pues tómalo a él también. Because we are together. Porque estamos juntos. And we are together. Estamos juntos. Amen.